Hoy, el Movimiento Campesino de Córdoba se moviliza hacia la capital provincial en defensa del bosque nativo, con el fundamento de que defender el bosque es proteger a las comunidades y el trabajo campesino. En la legislatura, el gobierno provincial pretende tratar un anteproyecto de ordenamiento territorial que reduce un 33% el monto de las multas para los desmontes ilegales y habilita la actividad minera en áreas donde hay bosque nativo protegido. También abre la posibilidad del uso del rolado para introducir masivamente ganado y pasturas exóticas. No prohíbe el desmonte químico. La autoridad de aplicación ya no será la Secretaría de Ambiente, sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Comunicadores y vecinos del Valle de Punilla sumaron sus voces en un spot que difundimos en algunas radios de la región. Vecinos del Balcón de Punilla de Casa Grande, le decimos no a la reforma de la ley de bosque nativo. De Capilla del Monte nos sumamos y decimos no a la reforma de la ley de bosques. La comunidad rural Nueve Lunas del pueblo Nación Camichingón de Dolores, San Esteban, departamento Punilla, le dice no a la reforma de la ley de bosques. Desde San Esteban, departamento de Punilla, le decimos no a la reforma de la ley de bosques. Salvemos al bosque y su enorme caudal de vida. Digamos no a la reforma de la ley de bosques. San Esteban, Valle de Punilla. Desde Villa Yardino le decimos no a esta reforma de la ley de bosques. Hablamos desde la Mesa Ambiental de la Cuenca Norte de Punilla para decir no a la reforma de la ley de bosques nativos. En el comunicado del Movimiento Campesino de Córdoba, acompañados por otras organizaciones y vecinos autoconvocados, se invita a manifestarse en contra de lo que será una amenaza para todos los cordobeses y cordobesas, ya que si el proyecto se convierte en ley, aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías, eventos climáticos severos y, por otro lado, incidirá en el precio de los alimentos, la peligrosidad de las rutas y el deterioro en la calidad del agua y el aire en las zonas rurales y urbanas. Desde las 16 horas, la concentración es en la legislatura provincial, en lo que será una audiencia pública para conocer a fondo el proyecto del gobierno de Córdoba y manifestar el rechazo popular a esta propuesta. Desde Radio Inédita en la ciudad de Cosquín, reportó para el informativo Farco, Emilce Romero Gilman.